Este 26 de marzo se cumplen 9 días de paro nacional de profesores. En la octava región, 1.500 docentes salieron a la calle para protestar por el aún impago bono SAE. Bono que según el gobierno se canceló, pero que los municipios destinaron para otras cosas. El movimiento está llegando ya a un punto que no se puede tirar más. Y esto es sobre todo por la situación que hay en Valparaíso, porque los profesores ya ahí llevan 40 días en paro. Comenta Óscar Aravena, presidente del Colegio de Profesores Comunal Talcahuano. Mientras tanto, en Hualpén, Sara Barrera, presidenta de dicho gremio, habló sobre los procedimientos del alcalde Marcelo Rivera. Nosotros siempre en cada movilización tenemos presiones. Las presiones se expresan de distintas maneras. Por ejemplo, con amenaza de descuento, con amenaza de sumario, con irnos a rayar los libros de firma, con mandar a la gente de la seguridad ciudadana a los colegios, con que la jefa del DAEM vaya a las escuelas a desalojarlas, a decir que no podemos permanecer en nuestro establecimiento preparando las pancartas o cosas por el estilo. No, y lo último que hizo usted en este paro fue decir que avisar a los directores que no se podían hacer reuniones gremiales. Barrera también agregó. Profesores trabajando en Hualpén, yo creo que es la comuna que menos se suma porque el miedo está muy latente en Hualpén. La gente está muy atemorizada en Hualpén. ¿Qué esperan ustedes de los concejales? Esperamos que los concejales reaccionen, pero es muy difícil. El único concejal que en realidad nos presta algún apoyo es el concejal Torres. El resto de los concejales son todos del partido de la alcalde o su concertacionista y nos vuelve la espalda, incluyendo un dirigente nuestro, el Poligrosores, don Luis Chamorro, que no está aquí en este minuto. El paro es indefinido y mientras el gobierno y los municipios no paguen esta deuda, los profesores se mantendrán firmes, aseguró Patricia García, presidenta regional del Colegio de Profesores. Profesores de Chile, de pie en defensa de sus derechos, profesores de la octava región, de pie en defensa de sus derechos. ¡Vivan los profesores de Chile! ¡CGI! ¡LGN! ¡Sí, sí, sí! ¡La, la!